Bienvenidos a una nueva emisión de las melodías más felices de la Tierra. Los californianos Dead Right 69 comenzaban este programa con Mezcalito. Seguimos con Lumerians, Burning Mirrors, un capricho personal ya que no entra en las categorías del programa, pero seguro les va a gustar. We'll be right back. listen to their voice. They've got striking poison on their tongue. They reserve to us. Brother, don't fear the liar. He won't harm us. We stay together as we grow wider. We have fun as French parties. We kept secrets because he whispers what the Simpsons ill at ears. Relating, swanking lovers. Hang on to our deal. Our forces look quite as we observe when we guess their homes. Brother, they're bound to be sound. The iconoclasts we have become while we hate them. When we know it will be late, but from that point it will yet to. They will damn it, and I bet they crucify their lies in us, brother. I swear we are strong, but they don't strong. We will have to slay and said my prayers tonight. Mother, the time has come. Release all your sins. Father, the black books burn them. Carry the pages with them. Lo que sonaba era Kill Sister Kill con Blessings, antes Gargoyle Sox y Sickness, previo a ellos un poco de Dark Wave de la mano de Persona Non Grata con su canción Brother. Volvemos a nuestro idioma para escuchar Imagen Sagrada, el cuarteto de Gran Canaria en España, y Botellas Vacías, seguidos por Extrema Unción y Funeral. Pierdo el control. Hay noticias que llegan desde España. A 36 años después de su grabación, ven la luz las canciones del grupo Plástico, el secreto mejor guardado de la nueva ola. Son las primeras canciones grabadas por Eduardo Benavente que se conocen, y la prueba de su evolución, ya que grabó esto en 1978 y murió en 1983. En el medio le dio tiempo a hacer todo lo que hizo para la historia de la música de España. Se trata de una grabación del año 78 con una formación que apenas cumplía 15 años. Y gracias a Luis Carlos Esteban, productor de muchísimos discos de la historia de la música de este país, aparecieron 13 canciones que hasta ahora se consideraban sepultadas y que fueron rescatadas casi 40 años después. Quitando al guitarrista Carlos Sabrafén, que se hizo luthier, todos los componentes de Plástico tuvieron su momento de gloria, como es el caso del bajista Emilio Estrecha y el tecladista Luis Carlos Esteban, con un grupo de tecnopop llamado Olé Olé. Pero sobre todo, documenta los primeros pasos de dos amigos inseparables como fueron Toti Árboles y Eduardo Benavente, en voz y batería respectivamente, quienes poco después de grabar estos temas abandonarían el grupo y Benavente entraría en el Ángel de los Pegamoides. Después fundaría su propia banda, Parálisis Permanente, para grabar El Acto, de la que Toti fue baterista, como después lo sería en Dinarama o La Frontera. El álbum ya se encuentra a la venta desde el martes pasado a través del sello español Subterfuge. De mis preferidas se encuentra Aturdido, la canción que abre el disco, y Necesito Rock and Roll. Seguimos con algo de Parálisis Permanente. Suena Esto No Es. Sé que no soy la primera que liquida. escuchamos un poco de Cold Wave a cargo de Off a Mesh con Guillotine, seguidos por Invisible de Black Eyes y Dead Babies volviendo al Dark Wave tocando Nobody. Esto es Sleeping Children Between Your Legs. Y así damos por finalizada la emisión de hoy. Nos vamos con Screaming Dead y Night Creatures. Hasta el domingo que viene.